obstáculos, aquellos que confunden mi ser. Yo elimino los karmas que me unen a quien nada más me pudiese ofrecer. Yo transformo mis creencias y así transformo por siempre la mirada. Doy gracias cientos de veces a todas las circunstancias. Digo adiós a personas, planes e ideales que no me llevarán al río de mi alma. Digo adiós a personas, planes e ideales que no me llevarán al río de mi alma. Digo adiós a personas, planes e ideales que no me llevarán al río de mi alma. Digo adiós a personas, planes e ideales que no me llevarán al río de mi alma. Acompañaron a mi corazón. Bienvenido el amor, aquel que es grande como el mío y se ofrece sin temor. Abro